cabrones aquí siempre por un lado. También porto la blindada, lo duro bien artillado. Pa' que sepan a la verga que aquí no está tan pelado. Pa' que sepan soy el Ares y andamos por todos lados. Ay, navego a los plebes bien pendiente y bien al tiro. Con los fierros por un lado, pues no se quita el equipo. Patrullando y ordenando para el que la se de vivo. Traigo puro kamikaze y son 100% efectivos. Afirmativo y pendiente, yo soy un hombre sencillo. No tolero a los corrientes de la traición al enemigo. Y sepan cómo está el baile, que no está fácil la cosa. Ya que el barco lo meneo a como a mí se me antoja. Pasar bien bélicamente allá por el boom levar. Y extraño a mi carnal que ya pronto saldrá. Andamos a la orden, pues aquí no hay más. Pues ya se las abrita que caimos en fa. Los plebes también bélicos para pelear. Y mi juez me acompaña, no sabe fallar. Afirma la espalda, siempre me ha de cuidar. No me sabe fallar. No me saben fallar, pues ya saben a la orden, pues así tienen que andar. Con lo largo por un lado para el que toque atrasar. Pues aquí ya no hay reversa, no más la gorra para atrás. Muchos ya quieren mi hueso, pero no se va a poder. Y aquel que quiso calarle lo mandé con Lucifer. Pa' que sepan a la verga, aquí no más tiene quien. Y aquí en código le digo, soy el Ares, sepa bien. No me gustan las mamadas, se lo digo aquí cortito. Y aquel que la haga de lo malo, fusilo en calientito. Yo siempre he sido derecho con la meta por delante. Y aunque varios doble cara, yo aquí sigo pa' adelante. Pasar bien bélicamente allá por el boulevard. Y extraño a mi carnal que ya pronto saldrá. Andamos a la orden, pues aquí no hay más. Pues ya se las abrita que caimos en fa. Los plebes también bélicos para pelear. Y mi juez me acompaña, no sabe fallar. Afirma la espalda, siempre me ha de cuidar. No me sabe fallar.